que en el público. Eran las 5 de la tarde donde llegado. Estamos esperando que era el tema. Entonces, eso pasó y no dije nada ahí. Pero después cuando se le acercaba, uno vio la gente, cualquiera, desde los chicos hasta los grandes, cuando viene una artista de las características de Patricia Sosa, quiere, como cuando viene un futbolista o un deportista, quieren el autógrafo, quieren la foto. Entonces nosotros queremos, si los artistas, así como yo soy político, gracias a la gente, ¿no? Si ocupo cargo gracias a la gente, los artistas también son gracias a la gente. Entonces, yo no la puedo culpar a Patricia Sosa porque no sé, digamos, si se conoce. Entonces la representante estaba un poco, digamos, tratando de que no pase este, no pase el otro, que no haga esto, que no haga el otro. Hasta que en un momento me cansó y pegué 4 gritos. Entonces después cambió de actitud totalmente. Y bueno, después lo que hizo, fue cuando bien terminó Patricia Sosa el espectáculo, que mucha gente se quedó con ganas, por lo menos desde el alambrado que pueden haber saludado, se retiró, la subo se retiró. Yo he estado ya los días anteriores con Patricia Sosa, bueno, por lo menos el trato personal hemos tenido bueno, pero después se fueron. Así que a veces, digamos, la gente no conoce los entretelones. Cuando vino Palermo ocurrió lo mismo, me tuve que enojar con el representante de Palermo, porque si viene un ídolo, la gente, sea de cualquier equipo de fútbol, sea de la gente, quiere un contacto de alguna manera con el ídolo. Yo no digo que Patricia salga a saludar a los 6.000 personas que había ahí, porque imposible, pero por ahí detrás del alambrado, tirar un beso, hacer una cosa, eso creo que lo tendrían que haber permitido los representantes. ¿No le habían anticipado ustedes que no querían esas cosas? No, pero además, ¿cómo van a dar por vueltas si los artistas son? Porque uno escucha el discurso, lo que yo te vengo diciendo los discursos, yo digo una cosa y después otra. El verdadero gorocito es no lo que dice en el discurso, sino lo que le ven hacer diariamente. Y entonces cuando la gente decir, si Patricia Sosa hace hace lo que hizo el simbolismo del abrazo, qué sé yo, y después nos saluda, bueno, yo creo, hasta ahora le voy a atribuir a los representantes, porque las conversaciones que yo he tenido con Patricia me parece, por eso yo digo, te entrego esto en nombre, por su trabajo por la inclusión social, etcétera, etcétera. Por eso hemos hecho eso. Y, intendente, ¿y también hubo alguna crítica por el tema del corralito adelante del escenario? Ah, sí, nosotros contratamos porque los representantes de Patricia Sosa nos pidieron un palco de las características que se montó. Bueno, vino la empresa y montó lo que ustedes vieron, y que ese tipo de escenario trae incluido un corralito donde está reservado para las autoridades locales y invitados, que uno, por ejemplo, si viene un intendente de otro lugar, uno lo hace pasar, y también hay un espacio reservado, que eso creo que se anunció públicamente, y además están los cartelitos para alguna persona que tenga discapacidad, pues puede haber alguna avalancha, y de hecho entraron algunas personas con discapacidad, y vio que los que pueden observar en la foto hay lugares vacíos. Estuvo el intendente, algunos colaboradores, y otra gente que algunos se preguntaban después por qué están, porque hay algunos que colaboran, qué sé yo, de ir, a último momento nos pidieron un auto, no de alta gama, pero tuvieron un auto y bueno, en ese momento no había disponible y se recurrió a un vecino X y ese vecino X puso el auto, entonces después se lo dejó pasar en ese lugar y así otras colaboraciones. Sí, es decir, toda la gente que está, aunque desde afuera pueda parecer que no merecía estar, estuvieron ahí porque tienen un justificativo. A partir, digamos, de que me dijeron, pues yo estuve viajando, estuve en Mar del Plata, ahora dentro de un rato tengo que viajar nuevamente a Tandil para llegar mañana después a la actividad de los festejos del Centro Educativo Complementario, perdón, de Educación Física. A partir de que un vecino, seguramente de buena fe, hizo un comentario y dice las autoridades están por un lado, están por otro, se originó toda una discusión en la sociedad. No está mal que tengan opiniones distintas, pero no, yo no pedí que hubiera, lo aclaro para todas, a través de los medios que me están haciendo una nota, fundamentalmente de Canal 5, justamente lo verán muchas personas, y la radio de Ignacio, que son los que me están haciendo la nota. Yo no pedí que haya un distanciamiento. Siempre se ponen sillas cuando en todo evento, observen cualquier espectáculo de cualquier lugar del país, se ponen sillas. Entonces, bueno, se ponen sillas, en algunos casos hay corralitos separados porque no toda la gente tiene contacto con la presidenta de la nación, con los gobernadores y con los intendentes de ciudades importantes, ni con los artistas acá, no hubo, digamos, ni un pedido especial de ni nada. Yo me bajé de ahí, me fui a sentar cuando vino Pimpinela el año pasado, 31 de julio, alquilaron un parque de otras características, ahora pidieron este palco de estas características, un palco, un escenario, y eso, y bueno, yo estuve adelante, entré como pude, porque venía de una serie de actividades, estuve apretado con algunos empujones, algunas patadas sin querer de la gente, ¿no es cierto? Eso fue el 31 de julio del año pasado. Este año hubo eso, esa organización, y bueno, entonces se originó esta discusión. Entonces, acá está, los que opinan para este buena fe y también alguna gente que aprovecha la circunstancia para castigar políticamente. Sean que militen en partidos políticos o no, porque hay gente que tiene, digamos, que a lo mejor tienen problemas personales con algún miembro de la administración, o conmigo mismo, entonces aprovechan para que sea, pero no hubo, ni nunca va a haber ninguna intención de cómo hacer una división entre, cuando hay un desfile el 25 de mayo, siempre hay un palco y las autoridades están arriba del palco, están metidas dentro de la gente, pero no es por establecer una diferenciación, eso lo hacen en cualquier lugar del país. Así que yo creo que se ha magnificado, no ha habido ninguna intención, obviamente que, bueno, al opinar uno, después ahora están las redes sociales, están todo, y bueno, muchos, algunos hicieron eco de buena fe, otro eco de mala fe. Yo sé que, mire, voy a contar una, por ahora no voy a revelar el nombre, pero yo publico, el Facebook mío lo tengo para publicar digamos, parte de la actividad oficial. Me echaba muy excepcionalmente con alguna cuestión de carácter personal, decir alguna foto importante, alguna vez que me etiquetan, yo voy con mi hija a algún evento y bueno, aparezco, digo con mi hija porque es con la que más por ahí voy a ver este evento, ¿no? Y por ahí ponemos, qué sé yo, un día pusimos una foto, me la etiquetó mi hija, que me iba a ver a Nadal y la gente preguntaba si había ido en el auto oficial o particular, y yo fui en el auto particular. Entonces, siempre se van a generar ese tipo de discusión y tienen que estar uno, cuando está en estos cargos, tiene que tener la madurez suficiente como para no enojarse de ninguna cosa que se digan. Aclarar, como yo estoy haciendo por medio de difusión. Pero el otro día cuando estaba alguna gente, yo recibí muchas felicitaciones por el tema de Patricia Sosa, de que lo hayamos traído, además gente pide, tráigalo esto, lo trajimos, ahora pide que lo traigan a Abel Pinto vino dos veces a Saladillo, una vez fue de forma gratuita, el 31 de julio del 2009, sí, 2009, después de la 125, usted se acuerda que estuvo Cobos aquí en Saladillo, y el otro día recibí un mensaje de una persona que tuvo un problema, no personal, sino institucional. Entonces me ponen en el Facebook, me muestran los colaboradores, imprimieron eso, después lo borraron, dice, seguí derrochando, ya se te va a acabar. Y lo digo así todo, él lo puso sobre el disco de remil puta. Y no, uno no tiene no es merecedor de esas cosas, porque uno puede decir, puedo haber estado equivocado en traer a Patricia Sosa, puedo haber estado equivocado en destinar recursos para que miles de saladicenses y gente de la zona vean un espectáculo, puedo haber estado, pero un insulto, ahora no voy a mencionar, tengo el nombre de la persona, yo imprimí eso, me hice imprimir porque yo no puedo mirar todo, me informan, mirá, escribieron esto, lo único que yo manejo son los mensajes privados del Facebook, lo demás no. Cuando tengo tiempo de leerlo, porque no los leo todos los días, porque es imposible, son muchos. Y bueno, por eso aprovecho también para decir, si alguno tiene una necesidad, no esté pendiente que yo voy a contestar a lo mejor en sí al Facebook, vayan a la oficina municipal, porque por ahí lo puedo ver a los 2 días, a los 5 días o a los 15 días, ¿no es cierto? Si puedo revisar ese reviso. Pero fíjese esa aseveración así, bueno, qué sé yo, le vuelvo a decir, lo del corralito que generó tanta discusión, no, tuvo ya, además, yo bajé del coso y me encontré con eso, fui, me ubiqué ahí, y las personas con discapacidad que pidieron pasar, pasaron, además había muchos lugares vacíos, muchísimos lugares vacíos habían ahí, tuvieron algunos concejales, algunos funcionarios, otros no, bueno, fue eso lo que pasó, otra cosa, otra explicación no puedo dar, no es para plantear una diferenciación, como algunos decían, entre la gente está de acá y las autoridades, y yo soy un cacatúa como cualquiera, yo el día de mañana voy a dejar de ser intendente en algún momento y estaré donde... Mientras uno ocupa un cargo, como el que ocupo yo, está en el lugar que corresponde. Porque hay algunos que se hacen lo exquisito para que después lo llamen para que pasen adelante. Algunos y algunas. Esto existe. Yo tengo muchos años de experiencia. Se ponen a trato para que después vengan y le digan, no, venite acá. Yo siempre ocupo el lugar que me corresponde. El día de mañana, cuando deje de ser intendente de Saladillo, no tenga ningún cargo público, si las autoridades actuales consideran que un intendente mandato cumplido tiene que estar en otro lugar, en un palco o en un asiento distinto, estaré. Y si no, me ubicaré, si hay entrada, entraré. Si no hay entrada, no entraré. Muy bien.